se ponga usted celoso. Quisiera saber, doctor, ¿qué antibiótico le dio para sentirse mejor y tenerla muy contenta? Y el doctor me contestó: mi receta es muy perfecta, cariño le brindo yo. Mejor no pague la cuenta, señor. Salió mejor. Porque el que usted consultó lo traía por delante, mariposa resultó.